La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos en esta emisión de Voz Universitaria, la número 1871. Hoy es 10 de enero de 2017 y esta es la noticia de la Universidad Veracruzana. Bienvenidos, Germán. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto, como saludamos con gusto a Soledad Macías, nuestra compañera que está aquí en la realización técnica. También al cónclave de ingenieros que se encuentra allá, encabezados por Santiago Vázquez, a nuestro compañero Raúl, a todos que están en la cabina, muchos saludos. Y bueno, Liliana, ante esta situación que vivimos, ¿tú qué hubieras hecho? Ay, nanita, oye, ¿ante bueno, cuál de todas? Porque mira que son varios. Sí, son varios respecto a la, al alza de la gasolina. ¿Qué hubiera hecho ya dándose el alza de la gasolina o a pensar si qué, no, cómo evitarla? Exacto, cómo evitarla, ¿no? Ah, no, pues yo lo que dice Cuauhtémoc Cárdenas. Pues sí. Pues, ¿quién mejor que él sabe de todo esto? El hijo del general Lázaro Cárdenas, que expropió el petróleo, ¿no? Así es, el padre. Que es precisamente hacer una revisión del corrupto sistema administrativo federal que existe en el país. Y a empezar a barrer, ¿no? A quitar salarios inmensos. Exacto, todo apunta a que antes se hubiera podido tomar esa medida que esta otra. A realmente ejercer justicia sobre los gobernadores, exgobernadores que están denunciados y que quién sabe dónde anden y quién sabe quién como hace. Como a las chachas, revisa, a ver, te reviso antes de que te vayas, abre tu cajita de jamón, de jabón Julieta, uh-huh, para ver qué te estás llevando de mi casa, uh-huh, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero no, dicho con todo boleto. Respeto para las trabajadoras domésticas, no, esta gente no merece, hablando de los gobernadores, exgobernadores, no merecen esa forma, ¿no? Es más bien, aquí les va un parangón la justicia. De chiste. Sí, lo entiendo muy bien. Por lo pronto hoy ya el dólar, el peso respecto al dólar está a 22 pesos. Sigue rompiendo las cifras históricas, ¿no? Fíjate, ¿y crees que baje un poco aunque sea? Si baja, ¿en qué cifra se quedará? No, pues ya si baja para ahora, hablan ya de ganancias. El peso obtuvo ganancias de 50 centavos el día de hoy. Hace unos meses decían que se podía quedar en 18. Ajá. Y eso sería una gran ventaja, uh-huh, sería según ellos, pero para la economía evidentemente no. Y estas decisiones que, por ejemplo, toma Peña Nieto el día de ayer, nombrar o más bien citar a todos para hacer un pacto en especial, pues resulta que la Coparmex no lo quiso firmar. Entonces llama mucho la atención que cuando vienen estas propuestas que deberían de beneficiar al sector empresarial, no lo quieren firmar, es que las cosas andan mal. Pues sí, porque antes eran uno, uh-huh, empresa-gobierno, ¿te acuerdas? Iban de la mano para todos lados, sí, ¿no? Sí, así es. Y qué bueno que ya están, uh-huh, pues, siendo más honestos. No, cuando menos, no hablemos de esa honestidad, porque vaya ustedes a ver si consigo realmente... Consigo mismo, vaya, porque no les conviene. Sí, un empresario de los pocos que se conocen, la verdad, no buscan siempre ganar más lo necesario, ¿no? Pero, pues, para cuando las cosas están así que ellos se niegan a firmar porque les pasan el documento así rapidito, ¿no? Tú fírmale, ya quedamos en el pacto. Pues no puede ser. Es que ellos también son parte de este pueblo. Entonces tienen que ver sociedad. Sus conveniencias, ¿no? Así es. No nada más darle atole con el dedo. Y luego al dirigente de la CTM, ¿no? Me da pena decirlo porque yo me apellido Aceves. Él se apellido, yo me deslindo de personalidades, algunos no tenemos la culpa de apellidarnos así, ¿no? Pues así hay muchos en el directorio y en el país, y lo que sea, Carlos Aceves, ¿no? Galando, ¿no? Que porque apoyar al presidente, la unidad y todo. Y le ves, perdón, y le ves el reloj que usa en la mano izquierda, que mínimo vale 400,000 pesos. Eso no lo vi yo. ¿No? ¿Es el sucesor de la Güera Rodríguez? Sí, sí, sí. Y de Fidel Velázquez. Sí, ya sé, pero su inmediato muerto. Anterior fue sí. La Güera Rodríguez. Qué buen mote le pusieron. Sí, sí, sí. Con perdón de la Güera Rodríguez. Sí, sí, que es otra cosa. No un personaje ver. Histórico. Sí, hombre, que se vuelcan en elogios, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo mucho esta imagen que hizo posible Abel Quesada en su momento en las caricaturas, que ponía a los empresarios, pero también podemos poner a los políticos bien vestidos y con un anillo de brillantes en la nariz, ¿no? Siempre para resaltar que tienen el poder económico en sus manos, ¿no? Sí, pero todos, bueno, en fin. Ajá. Lleno de moscas, pero esa no es el de él, ¿verdad? Las moscas, ¿de qué caricatura? No, bueno, es que hay varias, pues, depende, ¿no? Depende del personaje que utilizan, ¿no? Para que utilizaba para los empresarios, particularmente Abel Quesada era esa, ¿no? Ajá. Del hombre que camina pulcramente vestido, muy elegante, pero con su anillo de diamantes en la nariz, ¿no? Yo le añadiría los estómagos prominentes, sí, sí, por supuesto, de alcoholes, ¿no? Caros en sus comidas. Así es, en fin. O sea, hay muchos elementos al cual en ese gran cultivo, en ese gran caldo, llega a la corrupción, ¿no? A la impunidad, a la falta de rendición de cuentas, que es donde deberían de estar trabajando precisamente para ver dónde se ha fugado tanto dinero y evitar que nosotros tengamos que pagar como sociedad todos esos graves problemas que no han sabido administrar ni ejercer realmente para una mejor administración federal, y no aplicarnos aumentos para pagarlos nosotros cuando los salarios no aumentan, y cuando vemos, cuando menos aquí en Veracruz, que hay despidos a tajo y destajo en las oficinas. Sí, eso entonces, hay que considerar. Entonces, y la cascada que viene del aumento de la gasolina. Por supuesto. Es tremenda. Y como a ellos les pagan la gasolina, uh-huh, están dentro de sus gastos de oficina, uh-huh, ellos no realmente no sienten el golpe tan duro. Sí, y lo que sí, si ellos no lo ven, pero yo creo que muchos analistas sí lo ven, y bueno, cualquier ciudadano común que anda en la calle aquí en este estado, en esta ciudad o en este país, hay un gran descontento. Hay un gran descontento, o sea, no hay algo que realmente nos una en una cuestión de que vamos a hacer un sacrificio para salvar al país, ¿no? Hay un descontento casi generalizado. Es, ¿no?, que él prometió no subir la gasolina, ni el gas, uh-huh, ni la luz eléctrica. Así es. Y fue pura mentira. ¿Cómo no vamos? Vaya. Sí, así claro es. Que da coraje. Por supuesto. Y además que a los niveles económicos, a pesar de todas las medidas, no demuestran un desarrollo real del país, ¿no? Y aparte nos quieren chantajear, digo, por favor, ¿cómo nos van a chantajear con que si no subimos la gasolina, tendríamos que haber recortado la educación, la salud? Digo, por favor, eso ya lo recortaron. Ay, no, es eso que ya lo recortaron de antemano, o sea, más que coraje es indignación la que ya estamos estacionados, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana, y aquí comenzamos. Hoy en Voz Universitaria, autoridades reconocieron a benefactores del voluntariado UV. Nuestra casa de estudios trabaja por un Veracruz con paz y cordialidad, dice la rectora al dirigir un mensaje a la comunidad universitaria. Y también nuestra casa de estudios reconoció a docentes de la Facultad de Enfermería. La Universidad Veracruzana y el Sistema Nacional de Empleo realizaron campaña de apoyo a la empleabilidad. La Orquesta Sinfónica de Jalapa iniciará temporada de conciertos el 20 de enero. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con la poeta Chanat Caraza, quien mañana presenta un libro en la Casa del Lago V. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Llámenos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac, el secretario de Administración y Finanzas Gerardo García Ricardo, el secretario de la Rectoría Octavio Ochoa Contreras y el abogado general Alberto Islas Reyes entregaron reconocimientos a instituciones que apoyaron las campañas Apadrina una carta y Dona un juguete, entre otras acciones altruistas. El 6 de enero, en la sala de juntas de la rectoría, la rectora también agradeció a la comunidad universitaria, instituciones educativas y público en general, porque gracias al apoyo que le han brindado al voluntariado de la UV, es que las actividades han tenido éxito. Dijo que al ponerle nombre y rostro a la campaña, Apadrina a una carta, como se llama, se busca hacer realidad los sueños de un niño y hace el trabajo del voluntariado más humano, cercano y real. Las campañas Apadrina una carta y Dona un juguete fueron todo un éxito al apoyar a un total de 1,117 niños de 13 comunidades de Ixhuacán de los Reyes y Las Vigas de Ramírez, del Centro Estatal de Cancerología del Estado de Veracruz, así como de localidades y escuelas cercanas a las vicerrectorías de la Universidad Veracruzana. Esto lo resaltó Elia Beltrán Coronel, presidenta del voluntariado. También detalló que por cuarto año consecutivo se llevaron a cabo las campañas con una importante participación. En la región Jalapa se apadrinaron 800 cartas. En Orizaba, Córdoba, fueron 182. En la zona Veracruz, 12. Y un importante acopio de juguetes allá en Veracruz. En Poza Rica, Tuxpan, fueron 135. Además, por primera vez se benefició a 60 niños del CECAN, que es este Centro de Cancerología. Asimismo, mencionó que en abril del año pasado fue inaugurado el comedor comunitario en la Unidad de Humanidades, con apoyo de la comunidad universitaria, la rectoría y la donación de Casa Agüed. Indicó que mensualmente se preparan 2,600 comidas con un costo de 15 pesos para los estudiantes. Al referirse al comedor comunitario en la Unidad de Humanidades, dijo que su creación fue un logro importante porque se ha convertido en un espacio de socialización y convivencia para los estudiantes. Las instituciones a quienes les fue entregado el reconocimiento fueron Fundación Ana Miriam Ferráez, Teatro Francisco Javier Clavijero, Acuario Veracruz, Consorcio Peredo, Colegio Americano, Grupo ADO, Pasarela Spa y Party Jalapa, Caramelo Kids, Fotografía Ile Hernández, Asadero 100, Corporativo Bola de Oro, Casa Agüed y al Payaso Pelón Pelo Rico. Pues a todos ellos nos unimos a su agradecimiento. Ya después me dices de qué te estás riendo, Germán. Ya son en estos momentos las 14 horas con 16 minutos. Ah, nomás por el nombre del payaso que está dentro de los que beneficiaron a los jóvenes, ¿no? A los niños con apadrinar una carta, ¿no? Sí. Ah, nomás suena gracioso, ¿no? Que dentro de todos los nombres de las empresas que apoyan aparezca. Muy loable. Uno claro. Espera oír empresa Chedraui, ¿no? Walmart, ¿no? No son gente que hace las cosas con más cariño. Ahí va a estar. Y solidaridad. Vamos ahora con nuestro compañero David Sandoval, que se encuentra en la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes al público radioescucha de Voz Universitaria. Y bueno, escuchábamos su comentario al inicio de la emisión acerca de las condiciones actuales en las que estamos viviendo los mexicanos sobre la economía, la política internacional, la política interior y todo este clima de animadversión hacia la clase política y sobre todo hacia el gobierno actual. Precisamente sobre este tema, una reflexión importante es la que se va a realizar en este 2017, porque se cumplen 100 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que va a ser la celebración el próximo 5 de febrero, pero en este sentido el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales realizará un foro sobre el centenario de la Constitución los días miércoles y jueves 8 y 9 de febrero en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, conocida como la USBI, aquí en Jalapa, y el programa completo se puede consultar en su página de internet, que es www.v.mx/latina-hs/eventos. Ahí está toda la información acerca de este programa, y para ello también nuestro compañero José Luis Cutulén Soto entrevistó al investigador Ernesto Treviño Ronzón, quien es miembro del comité organizador, quien le respondió que hacer un resumen de lo que ha pasado en 100 años de la promulgación de la Constitución en realidad es una tarea titánica, por lo que la intención del foro es promover la conversación y el diálogo de una manera interdisciplinar para que desde distintos ángulos y diversas especialidades se pueda ofrecer una lectura del texto constitucional y su transcurso. En ese sentido, Treviño Ronzón destacó que esta conversación desde distintas perspectivas y desde distintos cortes temporales permitirá hacer preguntas y lanzar hipótesis sobre lo que ha pasado con la Constitución desde el punto de vista normativo, pero también desde los puntos de vista social, histórico, económico y de derechos. Nuestro compañero también entrevistó al investigador José Galindo Rodríguez, quien dijo que este evento será abierto al público en general y será transmitido además a través del sistema de videoconferencias para que en todas las regiones universitarias se siga este evento, que contará con dos conferencias magistrales, una al inicio a cargo de María del Refugio González, quien es investigadora del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, conocido como el CIDE, quien presentará el tema Análisis Comparativo de las Constituciones de 1857 y 1917. La segunda conferencia magistral correrá a cargo de la investigadora Rosa Nidia Buenfil Burgos, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CIMVESTAV, del Instituto Politécnico Nacional, quien abordará uno de los temas más controversiales de la agenda pública, el artículo tercero constitucional, trabajo que mostrará el siglo de vicisitudes ideológicas, fronteras políticas y de desplazamientos sobre este tema. Además de estas dos conferencias magistrales, se presentarán las mesas de debate con los siguientes temas: la Constitución en el campo, transformaciones constitucionales y realidades agrarias. La segunda mesa es procesos y debates políticos en el transcurso histórico de la Constitución. La tercera mesa es educación y ciencia a partir de la Revolución. La cuarta mesa es sujetos y derechos en el discurso constitucional. Y la última mesa se llama transformaciones postrevolucionarias en el mundo laboral. Además, los investigadores recalcaron que se tiene previsto que la Universidad Veracruzana haga una publicación multidisciplinaria de los trabajos que se presenten en el foro, Germán, y esta es la información que tenemos el día de hoy. Oh, interesantísimo. Además, David, aquí en Voz Universitaria todos los días estamos leyendo un artículo o fracciones de los artículos de nuestra Constitución, y claro, simplemente recordamos que si se cumpliera como dice la Constitución, seríamos otro país. Sí, efectivamente, es una constitución que lo han dicho los especialistas, fue pionera en el momento en el que se promulgó por el reconocimiento de los derechos a las personas, no a los hombres o mujeres, por ejemplo, y pues pareciera que es letra muerta, ¿no?, desafortunadamente. Exactamente. Interesantísimo eso, David. Sí, va a estar muy buena la reflexión y sobre todo, como dicen, del artículo tercero constitucional que tantos debates ha generado. Así es. Muy bien. Comunicamos con Santiago Morales. Perfecto, gracias, David Sandoval. Buenas tardes. Estás muy bien. Hasta luego. Y ahora estamos con Santiago Morales y su reporte deportivo. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, Germán Martínez, aquí estamos listos ya esta tarde. Bueno, pues están entrenando a los integrantes de la selección varonil de básquetbol de la Universidad Veracruzana para encarar la segunda etapa de lo que es la Asociación de Básquetbol Estudiantil, la famosa ABE. Y bueno, hoy platicamos con el entrenador Néstor Hernández Flores, quien nos comentó que pues el objetivo es clasificar a las finales y también dentro de su amplio trabajo, pues estar presentes en la próxima Universidad Nacional. Sí, así es, el 28 de enero abrimos nuestra segunda parte de la temporada, afortunadamente ya con el equipo completo, con mis dos postes titulares, que sea la primera parte me hizo mucha falta. Ahora con el equipo completo vamos a buscar tener más resultados positivos y bueno, colocarnos en mejor lugar de la tabla, pero sí, ya vamos a iniciar y iniciamos ya trabajo incluso con el equipo de la UV. La semana pasada empezamos a entrenar y ahorita ya estamos reforzando fuerte la cuestión física y bueno, vamos a meterle mucha táctica también estos días para volver a tener el equipo listo. ¿Contra quién van a jugar? Abrimos con contra Universidad La Salle. Va en segundo lugar general de toda la conferencia, entonces es un equipo difícil, pero bueno, vamos a pelearle muy fuerte aquí en casa. Un año difícil también porque también vienen las eliminatorias del Conde rumbo a la Universidad. Sí, hombre, tenemos todo amontonado, todo junto, demasiados juegos. Estamos hablando de que el equipo de la UD varonil, ahorita en este periodo de enero a abril, mayo, estamos hablando de que tiene arriba de 20 juegos, entonces pues esa es una buena carga. Pero sí, también estamos preparando el escenario para estar en Conde y lograr estar una vez más representando a Veracruz con la Universidad de Veracruz. Pues ahí está, Germán, lo que nos comenta el entrenador sobre la participación de los halcones en el básquetbol, y también mencionar que pues están motivados luego de conocer que la sede de la Universidad Nacional será Monterrey nuevamente, Germán. Ah, mira qué bien. Ante la declinación de Mexicali, que originalmente estaba programado. Sí, eso nos habías comentado el año pasado, justo. Así es. Entonces va a ser en Monterrey. Tendrán que ir otra vez a Monterrey. En el 2015 fue en Monterrey. Así es. Y vuelve nuevamente allá a la Universidad de Nuevo León, los Tigres, a ser parte y anfitriones de este gran evento estudiantil. Por cierto, actuales campeones del fútbol nacional. Así es. Bien. Está bien, Santiago. Es lo que tenemos esta tarde. Perfecto. Saludos. Hasta luego. Bueno, ahora les comentamos que la rectora Sara Ladrón de Guevara afirmó que esta casa de estudios trabaja para lograr un mejor Veracruz en el cual reine la paz y la cordialidad al momento de partir la tradicional rosca de reyes con autoridades universitarias y jefes de áreas académicas. Esto fue el pasado viernes, pero sí queremos recalcar este mensaje porque creo que es importante. Estuvo acompañada de Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica, Gerardo García Ricardo, secretario de Administración y Finanzas, Octavio Ochoa Contreras, secretario de la rectoría, donde la rectora manifestó que pese a que 2017 inició con un país convulso y un Veracruz que no conocíamos, la Universidad Veracruzana seguirá en pie de lucha para apoyar el desarrollo de la entidad. Durante el convivio, la rectora mencionó algunos trabajos que la universidad realizó durante 2016, con los cuales se benefició tanto a miembros de la comunidad universitaria como a la sociedad en general. Entre ellos destacó las labores realizadas por el voluntariado de la UB en diversas comunidades, destacando la entrega de juguetes a los niños el Día de Reyes. También comentó de la inauguración del comedor universitario, que en ese momento también lo decíamos, que eso fue en la Unidad de Humanidades, y aseguró que se fue muy bien recibido por los trabajadores y estudiantes, además de que mejoró sustancialmente el ambiente en esa entidad académica. Este festejo de la tradicional partida de rosca sirvió para que los funcionarios de esta casa de estudios reafirmaran el compromiso de seguir dando su mejor esfuerzo para que la universidad trabaje por el bien de la sociedad a la cual se debe. Son las 14:22. Arte y cultura. Pues qué gusto tener en el estudio de Voz Universitaria a la poeta Shanat Karasa, de quien conocemos en un principio porque te hemos leído en la revista de Zona de Ocio que dirige Rebeca Uches. Exactamente, soy colaboradora de la revista Zona de Ocio, que me encanta porque es una manera de estar en contacto con Jalapa, que es pues mi ciudad de origen y aquí es mi centro de alguna forma. ¿Estudiaste aquí en la universidad? Así es, aquí estudié en la universidad, en la Facultad de Filosofía, y luego tuve una especialidad en enseñanza de inglés como segunda lengua también en la universidad. Ah, muy bien. Pero bueno, después hice algunos posgrados en el extranjero y pues aquí estamos de vuelta. Te has convertido más que nada en ciudadana del mundo, ¿no? Creo que sí, un poco de eso, nómada global, dicen por ahí, ¿no? vengo y pues yo, pero aquí es definitivamente mis raíces están aquí, ¿no? ¿Escribes poesía hace muchos años, desde antes de ingresar a la facultad, por ejemplo? Escribo poesía desde muy chica, sí. Precisamente me inicio en los talleres del Ágora, de alguna manera. En casa, pues leyendo libros con los primos, con los tíos, una tía querida. Entonces ahí empecé a coquetear un poco con la poesía. Pero luego esos talleres encantadores que hacían en el Ágora para niños, ahí nos quedamos... En varias generaciones, creo yo. Incluso hay una foto por ahí que que rescaté de una presentación, creo que mi primera presentación en público, estamos todos, una serie de chicos, todos pues como de 6, 7 años, ¿no? Leyendo en el Ágora, de la ciudad, nuestra querida Ágora, ¿no? ¿En el auditorio del Ágora? Era en la, bueno, antes de que la remodelaran, ¿no? En los pasillos, así, hicimos una presentación donde se hacen las exposiciones, hay una mesa larga y estamos tres chicos que estábamos leyendo en ese momento, pero era todo el grupo del taller, ¿no? Okay. Tenemos como 10 niños, pero encantados, ¿no? Qué bien. ¿Te acuerdas de esas poesías todavía? ¿De qué era? ¿Cuáles eran los temas que tratabas? Sí, fíjate que tengo una anécdota muy interesante. Mi primer poema lo escribo con un plumón rosado en un papel de estos de seda, de cebolla, ¿no? Y se lo doy a una tía para que me lo guarde. Era de las estrellas y la luna. Y dije, ella me había prometido que me lo iba a guardar toda la vida, se lo doy. Y como después, unos 5, 6, 7 años, le digo, tía, mi poema, ni se acordaba de mi poema, pero no importa porque seguí escribiendo más, ¿no? Ahí en el taller hice algunas, hacíamos ejercicios específicos, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejercicios que hicimos fue describir a un compañero, y me acuerdo mucho de la descripción que hice, negro, azabache, etcétera, viendo los colores que llevaban en el cuerpo, ¿no? Desde la ropa que llevaban, que por cierto, vengo vestida de negro también, pero sí hacíamos ejercicios de descripciones, por ejemplo, como guiados de alguna manera, ¿no? Entonces, ese es uno. A veces nada más nos soltábamos a escribir, ¿no? Y luego nos los revisaban. Cuando ingresas a la universidad, ¿no dejas de hacer poesía o sí? No, de alguna manera está siempre conmigo la poesía, ¿no? De hecho, pues publicaba por aquí, por allá, aquí en Jalapa, en algunas secciones culturales, y ya años más tarde, pues me integro con Rebeca Buches aquí a Zona de Ocio, que pues a mí me llena de orgullo porque la puedo ver en el internet por donde sea, ¿no? Claro. Además, tu trabajo poético ha sido merecedor de varios premios, ¿no? Sí, tuve la suerte de, pues, varios de mis poemarios han tenido reconocimientos. Este es mi octavo libro. Tengo 7 de poesía publicados, 1 de narrativa, y he recibido el premio en 2015 de poesía del International Book Awards, y pues a mí me llenó mucho de orgullo, fue una sorpresa. Después han también recibido, por ejemplo, reconocimientos en otros premios que se llaman Premios Internacionales del Libro Latino, que se organiza en los Estados Unidos, pero está abierto para todos. He recibido mención de honor en algunos, para algunos de mis poemarios, he recibido segundos lugares como mejor libro de poesía. Mi libro de narrativa recibió el segundo lugar como mejor libro de traducción. La que me ganó fue Isabel Allende, entonces yo estoy muy contenta. Estoy muy contenta, siempre digo eso. Qué lindo, ¿no? Entonces he tenido la fortuna de que pues han sido de alguna forma pues leídos por ahí, ¿no? Por ¿quién algunos. Te ha publicado? Trabajo con mi editorial, esta editorial es Mammoth Publications, que está en la ciudad de Lawrence, Kansas. Trabajo con, me ha publicado también Mouthfield Press, que es originalmente del Paso, Texas, ahora están en Houston, también en Chicago. Tengo mi otro editor que me ha editado 3 libros, hago poesía ecfrástica, él ha hecho, se ha encargado de publicar con imágenes. La poesía ecfrástica es responder a imágenes. Trabajo con pintores latinoamericanos, mexicanos y jalapeños también. Me prestan sus imágenes y pues respondo con poesía. Entre ellos Chang, por ejemplo, tengo portadas que nuestro querido Chang, exactamente. ¿No? Mi primer gran poemario fue, la portada es de él, ¿no? Y tengo 2, Corazón Pintado también es una de sus ilustraciones. Que son preciosas las ilustraciones de Chang. Yo me estoy enamorada de su trabajo realmente, ¿no? Entonces, pues he tenido también esa, he querido conectar de alguna manera siempre Jalapa, ¿no? A ver, abúndanos sobre, ¿cómo llamaste poesía qué? Ecfrástica, que digo yo es una palabra nada más un poquito rebuscada para un diálogo que ha existido entre artistas desde hace muchos años. No tienen que ser artistas que estén vivos, sino yo respondo, puedo responder a una imagen de un pintor del siglo XV o a una pieza de música, ¿verdad? Y escribir un poema, ¿y por qué no? Nos salen muy bonitos. Es el término, ecfrasis. Es como mantener viva siempre el arte, supuesto, y la cultura, ¿no? El diálogo entre arte y cultura, sí, entre artistas. Lindo. Es muy lindo. Y fíjate que también sucedió lo inverso. Una pintora jalapeña, Adriana Manuela, que no reside tampoco aquí en Jalapa ya, nos conocimos por casualidad en España, ya reside en España, y le mandé algunos de mis poemas. Entonces ella respondió a mis poemas. Fue inverso, ¿no? Usualmente pero soy yo. ¿Poemas también? No, pinturas. Me hizo una serie de pinturas. Ajá. para una selección que le hice, ¿no? Y pues fue encantador, y pues obviamente pusimos una exposición. ¡Qué lindo! ¿Tu base de vida dónde está, en Arkansas? En la ciudad de Kansas. De Kansas, una ciudad limítrofe, es decir, queda entre el estado de Missouri y el estado de Kansas. Uh-huh. Yo vivo en el lado de Missouri. Tiempos son de frío, ¿no? Heladísimo, si nada más veo así, digo, ¡ay! De helado, frío, nevado, sí, claro que sí. Bueno, es un buen ambiente para escribir poesía, ¿no? Pues ahí nos encerramos, exactamente. ¿Qué haces, pues, además de poesía? Ajá, soy profesora en la Universidad de Missouri, en Missouri, la ciudad de Kansas, sí, es la universidad pública, como la Universidad Veracruzana, y también soy lo que llamamos Writer in Residence de Westchester Community College en la ciudad de Nueva York. Que lo que tengo, ajá, que hacer es escribir y reportarles lo que hago, ¿no? ¿Y por eso algunos se identifican como una artista chicana? Exactamente, uh-huh. Sí, bueno, también el término chicano nace en los 70s con los movimientos civiles, una conciencia social indígena, etcétera, pero creo que yo me identifico con eso, ¿no? Uh-huh. Una postura, algunos de mis poemas tienen una postura política. Yo digo que simplemente por ser mujer, escribir y promover mi trabajo ya es un asunto de postura, ¿no? Me han abierto las puertas la comunidad chicana. Escribo también, entre otras revistas, para un blog, el más antiguo blog chicano de los Estados Unidos, se llama La Bloga. Entonces, bien, lo que hago es promoción cultural. Muchas veces hago entrevistas para promover también a mis compañeros escritores. De hecho, uno de tus poemas más reconocidos es dedicado a la mujer, ¿no? ¿Mujer? Tengo un poema así que se llama Mujer. Y, exactamente, uh-huh. Y pues sí, ha sido como un poema que me ha definido. Otro de los poemas es un poema que se llama Yanga, a nuestro querido Yanga. Uh-huh. Y pues promover esas figuras históricas que para mí son importantes, y la importancia que tiene la zona de Yanga, ¿no? Uh-huh. A nivel internacional, ¿no? Así es. ¿Trajiste algo para leer? Traigo mi libro, el que voy a presentar, perdón, mañana. Se presenta mañana ese libro, por cierto, ¿no? No hemos dicho de eso. No hemos hablado de esto. El libro que se va a presentar mañana en la Casa del Lago a las 7 p.m., miércoles, 7 p.m. de la noche, Casa del Lago, se llama Donde la Luz es Violeta, y pues puedo leerles. Sí, claro. Ay, pues, por supuesto, ¿qué? Es un gusto para nosotros. Al contrario, muchas gracias. Este poema se llama Viento en el Rostro, y está reaccionando precisamente a la poesía de Salvatore Quasimodo, un poeta italiano, porque este libro es el resultado de 2 meses de viaje en Italia para diferentes festivales a los cuales fui invitado. Viento en el rostro. Muéstrame las sílabas que hacen vibrar el agua. Llévame hasta las profundidades de las páginas. Cuéntame los secretos que existen entre estrofas. Quasimodo, háblame de esa tierra que te vio nacer, de tu sol, tus montañas, de tu azul infinito. Nutre con tus versos las salvajes manos creadoras. Comparte una puesta de sol frente al mar conmigo. Abre el libro y experimenta posibilidades. Ya eres mío, Quasimodo, ya eres mío. Escucho tus versos con años de distancia, otra época, otra ciudad, una voz diferente. Fuertes versos me unen a ti. Lentamente las hojas inundan mi vista, tu lienzo, corrientes lingüísticas, tus colores y viento en el rostro. Y te sigo en silencio con la mirada hasta esa tierra de sol y poesía. Ya eres mío, Quasimodo, ya eres mío. Ya tus sepias palabras han teñido mi piel, áureo calor en el alma. Hermoso. Muchas gracias. Inspirado en eso. Es esto que podríamos llamar, lo que mencionabas hace un momento, de la poesía. Ecfrasis. Uh-huh. De alguna manera. Porque estás aquí hablando de Quasimodo, ¿no? Exactamente, sí, de este poeta que es siciliano y que pues, es bellísima su poesía. Es un momento en que estoy leyéndolo y pues realmente me tocó el alma, ¿no? Quasimodo. Él es de los 1930s, 20s, por ahí, así, muere por los 30s. Sí, también narrador, ¿no? Sí, y muy importante, figura en la poesía italiana, ¿sí? No, hombre, muy bien, es parte de este libro. Es parte del libro, de la colección. ¿Por qué le llamas así? ¿Por qué se llama La Doble Luz es Violeta? ¿Dónde la luz es violeta? Pues quiero pensar que es una manera de, es un eufemismo que yo encuentro para llamar a la ciudad de Venecia. Porque en la ciudad de Venecia yo residí los dos meses, era así como de ahí salía yo, en la ciudad de Murano, en la isla de Murano. Entonces está la isla de Venecia, está la isla de Murano, está la isla de Torcello, Murano también, y yo vivía en la isla de Murano. Pero pues es lo mismo, ¿verdad? Digamos que el municipio es Venecia. Por la mañana, muy temprano, por la noche, el crepúsculo, es morado, es violeta. Entonces, creo yo que es decirlo sin decirlo, ¿no? Un eufemismo para llamar a esta zona. Además veo que viene el título en inglés también. ¿Los poemas están en español y en inglés? Sí, todas mis publicaciones son bilingües, en algunos casos trilingües, porque incluyo el náhuatl en algunos de mis poemas. Por ejemplo, el de mujer lo tengo en tres idiomas. En algunos de mis libros no están totalmente traducidos al náhuatl, porque pues yo no lo hablo, ojalá, pero me han hecho el favor de hacer la traducción de algunos de mis poemas al náhuatl. Pero todas mis publicaciones por lo menos son bilingües. Muy bien. ¿Quién va a estar en la presentación mañana? Mañana vamos a estar a la poeta Xochitl Salinas Martínez, que está organizando este evento, y por supuesto Mali Beberido. Otra poeta. Esta excelente poeta, claro, por supuesto. Estoy muy agradecida y muy contenta de realmente compartir con mujeres jalapeñas poetas también. Y bueno, tú que eres ciudadana del mundo, ¿en qué lugares has estado? Por invitaciones a dar clases, he tenido la oportunidad de dar clases en Brasil. En China estuve en dos ocasiones, pues en Portugal presenté trabajos, en España he estado en festivales, en Italia y pues creo que por ahí más o menos. Y Estados Unidos, evidentemente, por supuesto, ¿no? Sí. Que es tu base. Ahora es mi base, sí. Pues muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Jalapa? Pues ya tengo casi 3 semanas de estar por aquí, sí. Y ya ¿te trajiste el frío? Me traje el frío, ay, sí. Ojalá me lleve el sol. Qué lindo que no pierdas pues esta conexión con la tierra que te vio nacer. Mi terruño, no, claro, nunca. Que además Jalapa es tierra de poetas. Es tierra de músicos, poetas, escultores, y pintores y demás. Y etcétera. Todos. Muy bien. Sí. Pues qué gusto, Shanat Caraz. Además el nombre es Totonaco, ¿no? Exactamente. Totonaco, ¿qué es? Quiere decir flor de vainilla. Flor de vainilla. Ay, qué lindo. Sí. Siempre les digo que antes de 1492, así le llamábamos a la vainilla, ¿verdad? Antes flor de que Shana. Es el nombre original de la muy vainilla. Bonito. Muchas gracias. Sí. Pues los invitamos mañana a las 7 en la Casa del Lago V. Por supuesto, ahí los estará Shanat Caraz presentándonos su libro más reciente, ¿no? Exactamente. Con lectura, ¿no? Eso es muy lindo. Yo creo que vamos a hacer una combinación precisamente de comentario, conversación y poquito de lectura. Donde la luz es violeta. Así es. Perfecto. Mañana a las 7 p.m. Muy bien, pues muchas gracias. Felicidades, Shana. Muchísimas gracias. Encantada. Para tener en cuenta. Bueno, pues en el marco de la celebración del Día de la Enfermera, que se festeja, como comentamos, el mero día, el 6 de enero, la Universidad Veracruzana entregó reconocimientos a docentes de la Facultad de Enfermería que participaron en la acreditación de calidad de su programa educativo, la cual fue entregada el 10 de noviembre de 2016. En el evento que se realizó en el Aula Magna de la Unidad de Ciencias de la Salud, Concepción Sánchez Robelo, directora general del Área Académica de Ciencias de la Salud, en nombre de la rectora Sara Ladrón de Guevara, dijo que el trabajo y el esfuerzo de cada docente hizo posible que la Facultad de Enfermería obtuviera por tercera vez consecutiva la acreditación por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería Asociación Civil como una institución de calidad. Al mismo tiempo, expresó la felicitación de la Universidad Veracruzana a todas las enfermeras y los enfermeros por celebrar su día y destacó que todos ellos tienen una función primordial, como es la prestación de un servicio profundamente humano, porque implica una actitud de entrega al prójimo en una situación de necesidad. Sánchez Robelo señaló que cumplen una función humana de profilaxis, de terapia y de rehabilitación de la salud, a través de su entrega o presencia vigilante. Por lo anterior y en nombre de la rectora, felicito a las enfermeras y enfermeros que trabajan día a día en hospitales, centros de salud y otras instituciones, así como a los docentes de las facultades de enfermería de la Universidad Veracruzana. Los reconocimientos entregados fueron en las categorías de personal académico, plan de estudios, evaluación del aprendizaje, servicios de apoyo para el aprendizaje, infraestructura y equipamiento, así como también en investigación, y se reconoció asimismo al Comité de Reglamento Interno de la Facultad y se entregó la carta de felicitación que envió la rectora Sara Ladrón de Guevara a los académicos que se hicieron acreedores al reconocimiento del programa de carrera docente en universidades públicas estatales. Pues reiteramos la felicitación. Enhorabuena. Son las 14 horas con 43 minutos. Bueno, si hay un problema ahorita en la economía, es precisamente la falta de empleo, ¿no? Entonces, es una de las preocupaciones que tiene nuestra universidad con los egresados y también para ayudar a la gente que necesite tener un empleo, ¿no? Entonces, junto con la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, a través del Servicio Nacional de Empleo, impulsaron durante noviembre y diciembre una campaña intensiva para brindar a estudiantes y egresados de esta casa de estudios, estrategia de apoyo para incrementar sus oportunidades de ingresar a mercados laborales nacionales e internacionales. Lo anterior en el marco del programa de vinculación para el desarrollo profesional e inserción laboral que se lleva a cabo en la Dirección General de Vinculación de nuestra casa de estudios. La campaña de apoyo a la empleabilidad de los universitarios contempló dos estrategias. La primera fue con el taller para buscadores de empleo Conócete y Postúlate, mediante la cual un total de 872 estudiantes y egresados fueron capacitados por instructores de las delegaciones regionales del Servicio Nacional de Empleo en Veracruz, que incluyen Jalapa, Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Córdoba y Coatzacoalcos, Minatitlán. La segunda estrategia consistió en la certificación internacional de competencias, en la cual participaron 835 universitarios, 315 de Jalapa, 208 en Poza Rica, 112 de Orizaba, 50 de Veracruz y 150 de Coatzacoalcos. La finalidad de los talleres es que los participantes desarrollen habilidades y estrategias para la búsqueda de empleo. Se realizó entonces en dos fases. Primero es la de Conoce, para desarrollar destrezas en el uso de las herramientas para la búsqueda de empleo, así como aprender a conocerse y entender los tipos de características de su perfil laboral. La otra es Postula, para desarrollar habilidades que permitan redactar un currículum vitae, presentarse a una entrevista de trabajo de forma adecuada, así como identificar estratégicamente las fuentes de ofertas de empleo. En tanto, la Certificación Internacional de Competencias tiene por objetivo legitimar las habilidades del estudiante o egresado mediante un documento de validez mundial que incremente sus oportunidades de ingresar a mercados laborales nacionales e internacionales. También consistió en una evaluación en línea mediante la que se puede conocer de manera cuantificable, precisa e inmediata los niveles de habilidades en tres áreas fundamentales, que son habilidad matemática, habilidad lectora y la localización de la información. Según el nivel de resultados, es posible obtener un certificado que va a niveles de bronce, plata, oro o platino, pero yo diría que más que importante estos talleres para buscar empleo es tener empleo, ¿no? Pues, más allá que te califiquen como que estás muy bien y apto para el empleo. No, pero sí ayudan, no, sí, claro. ¿Cómo no, Germán? Sí, bueno, ayudan. Bueno, menos llegas con esos papeles, ¿no? Bien, pasé esos talleres y mi calificación es esta, ¿no? Ya vas como con más experiencia de las cosas. Bueno, pero ya luego pasa que... Que ahora no se busca la experiencia como el secretario de Relaciones Exteriores. Me llegan a aprender. Exacto. Llego a aprender Relaciones Exteriores, ¿no? Uh-huh. Su fuerte dijo que era la economía. Y ve cómo están las cosas. Bueno, sí. Eso ya es otro tema. Pero bueno, es de precisamente estos talleres que hizo la Universidad Veracruzana junto con la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad a través del Servicio Nacional de Empleo. Son las 14 horas con 43. Este año La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplirá 100 años de promulgada el próximo 5 de febrero. A lo largo de las emisiones de Voz Universitaria leeremos los 136 artículos que la componen. Hoy hablaremos del cuarto, del artículo cuarto, que dice así: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y los apoyos necesarios al fin de alcanzar tal objetivo. Hasta aquí el artículo cuarto de nuestra Constitución. Ya son las 14:47. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La alberca de la Universidad Veracruzana lleva el nombre de Eulalio Ríos Alemán, integrante de la selección de natación de esta casa de estudios, quien destacó en eventos nacionales e internacionales y tuvo participación en Juegos Olímpicos de Melbourne 1956 y Roma 1960. Considerado como el mejor nadador de Veracruz de todos los tiempos, Ríos Alemán nació en 1935 en el municipio de Huayapan de Ocampo, donde inició su carrera en la natación. Se trasladó a Jalapa para integrarse a la preparatoria e integrarse a la selección de natación de la Universidad Veracruzana, donde alcanzó plenitud en su carrera deportiva y se especializó en las pruebas de 100 y 200 metros estilo mariposa. En los Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia, en 1956, ganó el sexto lugar en los 200 metros estilo mariposa y por eso fue nombrado Gloria del Deporte Veracruzano. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Un total de 18 programas conforman la primera temporada de conciertos 2017 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la cual iniciará el viernes 20 de enero y se extenderá hasta el 16 de junio. Muy entusiasta, muy trabajador, ¿verdad, Marcelletti? Yo como que he sentido que hay más conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo su batuta. La temporada se nutrirá con solistas procedentes de diversas latitudes, sin descartar a varios de los instrumentistas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y diversos directores invitados, entre quienes se incluyen los nombres de Cristian Gomer, Guido María Guida, Eduardo García Barrios e Iván López Reynoso. La programación apunta hacia un repertorio novedoso y con presencia de partituras atractivas como el estreno nacional de Amitié, poema sinfónico para dos violines y orquesta de Eugene Isaye, con Mireille López y Lázaro Hasha González como solistas, la novena sinfonía de Vaughan Williams, el concertino para arpa y orquesta de Castelnuovo Tedesco, Destacan también la Sexta Sinfonía de Bruckner, el Concierto para Violín de Federico Ibarra, las danzas y arias antiguas de Respighi, la Primera Sinfonía de Nielsen, el Tercer Concierto para Piano de Rachmaninoff, el Gran Dúo para Clarinete y Contrabajo de Bottesini, o el Poema Sinfónico Aus Italien de Richard Strauss. Se suman partituras conocidas y aceptadas por el público como la Sinfonía El Titán de Mahler, el Poema Sinfónico Don Quijote de Strauss, el ciclo Besendonck-Lieder de Wagner o la suite Scheherazade de Rimsky-Korsakov. Se ha programado también una jornada con fragmentos operísticos, otra que se estructurará mediante sugerencias del público y una más en que se incluirán jóvenes pianistas veracruzanos. Entre los solistas incluidos en el listado sobresalen el pianista cubano Jorge Luis Prats, la mezzosoprano jalapeña Gabriela Flores, el violinista Cuauhtémoc Rivera, el barítono Josué Cerón, el ejecutante de arpa Baltasar Juárez, el clarinetista Juan Manuel Solís y el contrabajista Benjamín Harris, ellos integrantes de la misma Orquesta Sinfónica de Jalapa, así como la mezzosoprano de origen alemán, radicada en México, Isabel Stober Malagamba. La sede y los horarios son los de costumbre: la sala de conciertos Tlacna, es decir, del Centro Cultural Tlacna, los viernes a las 20:30 horas. Para mayor información al respecto, consulté la página www.orquestasinfonicadejalapa.com. Muy bien, pues viene ya la Orquesta Sinfónica de Jalapa, 20 de enero, empiezan sus conciertos. Y bueno, también los queremos invitar el día de hoy. Reiniciamos el programa Oye la Idile. Este año, el primero este año, de 2017. Así es, entonces vamos a tener aquí con nosotros a Juan José Barrientos, maestro de la Universidad Veracruzana, que ha realizado un trabajo de investigación alrededor de un escritor peruano, que es Julio Ramón Ribeiro, uh-huh. Y publica de manera particular una serie de cartas que realiza con un intercambio de cartas con su traductor alemán. Es un intercambio epistolar, pero me parece que son todas enviadas por parte de Julio Ramón a Luchtin, ¿no? Exactamente. De 1960 a 1993. Fíjate que es un aprendizaje para nosotros que estamos en el terreno de la edición, ¿no? Porque habla de publicaciones y editoriales y cómo opera un escritor a la hora de estar trabajando para que le editen y para dar a conocer su obra. Así es, efectivamente, ¿no? Ese es el motivo de la vida también un escritor, ¿no? Entonces de eso platicaremos hoy en la tarde y os esperamos aquí a las 6, nada más en internet. No estamos en FM en ese programa, estamos en internet. Todavía. Tenemos y hay que, ejemplares para sorteo. Una vez los ejemplares para sorteo el día de hoy, ¿no? Entonces los invitamos, ¿no? Y bueno, Juan José Barrientos es un hombre mucho conocimiento, ¿no? Sobre la literatura, y es un placer porque vamos a platicar con él. Así es, efectivamente. Bueno, entonces los esperamos hoy a las 6 de la tarde aquí en www.v.mx/radio/transmisión. Ahí estamos. Los esperamos. Efectivamente. Y bueno, decíamos hace un momento que el dólar había cerrado a 22 pesos. No, todavía subió 5 centavos más. 22.05. Así es como está alcanzando el precio récord de toda su vida en la relación del peso mexicano con el dólar, ¿no? Hijo. A 22.05. Y todavía no entra Donald Trump, ¿no? Toda esta situación está rompiendo con los sueños de los mexicanos. Mucho, ¿no? Está rompiendo todo, ¿no? Está rompiendo todo. Bueno, recuerden, y siempre lo hemos comentado, tenga presente en su calendario el 20 de enero, ¿no? Es cuando llega Donald Trump. Sí, a ver, ¿con qué sale esta vez? Es cuando entra la presidencia de los Estados Unidos de América, como se llama ese país, como se hicieron llamar ellos, ¿no? Entonces, se dice en la América. No, ¿cómo? Eso, somos varios. Nos arrebataron el nombre del continente. Igual como el equipo de América arrebató el nombre de América, que no representa al continente. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Pero bueno, al fin de cuentas, en el fondo son muy parecidos. Pues sí. De arrebatar el despojo, de hacer cosas a base de dinero, ¿no? Ese es el poder. Y hay muchos elementos más que tiene este ser humano que deberíamos de contemplar para mejorar las cosas, ¿no? Ya nos vamos, y sí, muchas gracias a Soledad Macías, muchas gracias a todo el equipo que hace posible Voz Universitaria, y los esperamos hoy aquí a las 6 en internet, en Oye Lady Leo, en la noche a las 20 horas, en otra emisión de Voz Universitaria. Nos gracias. Acompaña, hasta pronto. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación. Too good to me. How can I get along now? So close he stood to me. Everything seems all wrong now. He would have brought me the sun. Never say go away now. I was a queen to him, who's going to make me gay now? It's only going to make me gay now. Yeah.